El referente de identidad peronista que está en línea en este momento, así que lo saludamos. Jorge, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. Bien, aquí estamos, escuchándote en un principio. Bueno, muchas gracias por atendernos un ratito, Jorge. Queríamos hablar de lo que pasó con la reunión que tuvo Identidad Peronista, porque en este momento reunirse 370 personas en un congreso no es para pocos. Uno imagina que reunir ese grupo de dirigentes, sobre todo para hablar de política, en un momento como este, donde muchos dirigentes están diciendo falta mucho para las elecciones, es toda una apuesta, y también para medir un poco las líneas internas del PJ. ¿Cuál fue la idea central de esta reunión con mirada para octubre o también para el 2027? Porque los dirigentes políticos también están mirando un poquito más allá. Mauro, en primer lugar, nosotros estamos hablando de que hay una convocatoria a elecciones para los mandatos partidarios. Sí. Y se empezó a hablar en la reunión del Consejo Provincial, cuando hubo esa reunión hace 20 días atrás, un mes atrás, de los consensos posibles frente a la claridad, donde está el adversario, el enemigo. Bueno, se vencen los mandatos, hay que ir a una elección partidaria. Bien. Ahora, Identidad Peronista tiene representación en más de 30 localidades y de la más chica a la más grande de las localidades más pobladas. Hemos construido un territorio durante muchos años, ha crecido la dirigencia y suponemos, entendimos desde nuestra línea, que para ir con un aval a poder representar a todo el territorio pampeano tenemos que tener por lo menos un debate donde estén las posiciones de cada uno de los compañeros y compañeras, más también un informe donde nosotros, los que vamos a las reuniones del Consejo Provincial o vamos a una reunión de línea, traslademos qué se está hablando en la reunión para que tengamos el ida y vuelta. Bien. Entonces, concretamente, es un día donde nosotros tenemos que saber qué está pasando en cada una de las localidades, en cada uno de los barrios, cuál es la opinión frente a la coyuntura fea, adversa, que está viviendo el pueblo argentino a nivel nacional, y nosotros que tenemos un año donde empezamos con esta convocatoria a elecciones partidarias, pero es un año complejo, donde se pierden puestos de trabajo, donde el salario se ha deteriorado en gran forma, donde lo que todos sabemos, ¿no? La educación pública, la salud pública, la obra pública, los jubilados y su grave situación que está pasando. Bueno, todo esto hace a una convocatoria frente a un tema puntual, pero al resto como para poder conversarlo, y ahí convocamos a toda la provincia. Bien. Congresales, no. Bien, sí, terminá. No, no, que reunión de congresales, porque por ahí, en contra de lo que opinan muchos de los periodistas porteños cuando nos tiran tanta mala onda para la política, que la sociedad no quiere, que la gente no quiere. Mire, la verdad que nosotros una convocatoria y tuvimos una representación que superó, porque se va sumando gente, pero hay muchas ganas de participar en política, muchas ganas. Esto se nota cuando hay una convocatoria así amplia al debate, ¿no? Bien. No sé si es el chiquitaje o no está en la idea central de una reunión así mayoritaria, como dice Identidad Peronista. ¿Cuál es el lugar que le da el peronismo a Identidad Peronista? Digo, porque hay líneas mayoritarias, hay líneas que han gobernado la provincia y también algunos pueblos y algunas intendencias, pero también hay que entender que la militancia de base está pidiendo lugares importantes y sobre todo de reconocimiento y de poder llegar a dirigir la provincia. ¿Identidad Peronista sigue siendo una línea minoritaria o ya creen que es para jugar en las grandes ligas? No tengo ninguna duda que nosotros estamos para jugar donde se disponga a jugar, en cualquier territorio, ámbito o posición. ¿Por qué? Porque tenemos una base consolidada en Santa Rosa pero crecida en el resto de las localidades con intenciones de participar activamente de listas, de poder ejecutivo, de legislativo, deliberativo, partidario, pero en toda la provincia de La Pampa, desde Puelén, me estoy acordando de Ezequiel Maya y dije Puelén por decir un nombre, pero por cualquiera de las localidades, por Santa Rosa, por Pico, por Vitorica, por Catriló, por el pueblo que uno se le ponga en la cabeza, Toay, ¿cómo no entonces ir a necesario ida y vuelta ahora? Uh-huh. Con líneas mayoritarias y minoritarias, nosotros decimos que una cosa es hegemónico y otra cosa es ser mayoritario o minoritario. ¿Con qué lo indicamos a eso? ¿Con qué lo indicamos? Y bueno, hegemónico es que se mantenga en el tiempo con el poder de tomar decisiones respecto a líneas minoritarias. Mayoritario es que haya mucha más gente representando esa línea. Hegemónico bueno, es eso, hegemónico bueno, es la línea plural que bueno, estuvo gobernando varias veces la provincia. Por eso te decía que, según lo que recién contestaste, y lo pongo en términos más futbolísticos, identidad es un jugador de toda la cancha. Pero, a ver, yo no tengo ninguna duda que tenemos dirigentes, hombres y mujeres, que pueden participar en cualquiera de los esquemas electorales que se presenten por su construcción pasada y actual. Uh-huh. No tengo ninguna duda. Cuando se junta esa cantidad de dirigentes referentes, por eso es un congreso, porque son referentes de barrios, de clubes, de asociaciones, de entidades intermedias, de consejos profesionales, de comercio, de pequeños empresarios, de sindicatos, de tantos sectores de la comunidad que quieren participar, a nosotros nos hace ruido cuando nos dicen mayoritario, minoritario, aunque sabemos que no es el momento de la gran discusión porque tenemos un problema mayor. Pero porque haya un problema mayor, no podemos dejar de hacia adentro y decir cosas hacia afuera. Claramente vamos al consenso, pero con ese apuro de que el enemigo está enfrente, tampoco subestimar la construcción de cada una de las líneas, incluso recordando que hay agrupaciones que se están formando en cada localidad, aquí mismo en Santa Rosa, con otros referentes que no son las cuatro o cinco líneas que generalmente mencionamos. Uh-huh. Hay compañeros que se están reuniendo hace años y entonces quieren participación. Bueno, está bien, podemos decir que cuidado porque el peligro es el gobierno nacional. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero en el intermedio, por esa coyuntura, no aprovechemos la situación. Uh-huh. Hay que decirlo. Identidad de peronista está un poco aglomerando a algunos compañeros y compañeras de otras líneas internas del peronismo que medio que han desaparecido. Digo, Compromiso Peronista, que estaba alineada con o referenciada en el ex gobernador Oscar Mario Jorge, no se la ve demasiado, por lo menos públicamente no se ve que esté trabajando demasiado. ¿Ustedes están aglomerando también a ese grupo de personas o Identidad es un grupo que responde únicamente, en este caso, a Jorge Lezcano o a vos? No, Identidad Peronista construye con quien quiere acercarse a un proyecto político que nosotros lo definimos que no es personal, sino que tiene contenidos. Bien. Nosotros cada vez que hablamos del proyecto político. Nosotros tenemos un proyecto político que no solamente es inclusivo porque abarca a muchas compañeras y compañeros de distintos pensamientos y formas de trabajar, metodológicamente distintos, sino que además nosotros creemos en una provincia que hacia adentro lo discutimos, hacia afuera decimos apoyamos al gobierno del gobernador Cilioto sin ningún lugar a dudas, pero nosotros incluimos a quien participa pensando en un proyecto de política de provincial en desarrollo. Después habrá algún tiempo para hablar de nuestro proyecto político. Uh-huh. Pero nosotros intentamos ser amplio en esa convocatoria, respetando el resto de las líneas y las formas de construcción de las distintas agrupaciones y líneas que hay en la provincia, porque somos todos del peronismo, todos de un Frente Nacional y Popular, que no debemos confundir el enemigo. Pero bajo esa premisa tan importante, tampoco subestimar. Este es el tema. Bien. ¿Te están No hay que midiendo? romper, no hay que romper nada, hay que decir cosas, las cosas hay que decirlas, con el Bien. cuidado de no romper nada. Bien. ¿Te están midiendo para octubre? Digo, a Jorge Lezcano lo podrían estar midiendo para octubre. Digo, porque el PJ está midiendo a algunos intendentes, viendo cómo hace, sobre todo porque. Más allá de decir que hay cosas que atender, que es cierto, y que muchos intendentes o intendentas están en la gestión y también no se quieren salir de ahí para poder hacer una buena gestión y poder mostrar hacia la sociedad una buena gestión, también hay que ir midiendo a algunas personas porque se vienen las elecciones. ¿Crees vos que te están midiendo? ¿Tenés ganas de ser candidato? ¿Crees que es el momento de ser candidato este? Algún ruido escuché porque somos pocos en la provincia de La Pampa, con que una consultora salga a pedir cuatro o cinco nombres, ya somos todos conocidos, nos avisamos que alguien consultó por un El nombre. WhatsApp Desde el lado corre nuestro, rápido. sí, claro, la primera vez que apareció mi nombre por allá por Pico, enseguida una compañera me mandó que le habían hecho la pregunta. Bueno, pero no está en nuestra, no está en nuestra. Este momento, ni hacer una encuesta ni pensar en la candidatura, no es el momento. Nosotros estamos en este momento más. Tenemos una fuerte inserción sobre la recuperación de la relación entre los trabajadores estatales y sus gobiernos. Entonces, porque nosotros tuvimos gobiernos peronistas a nivel nacional, que no reconfirmaron todo lo que necesitaba el trabajador estatal, entonces, bueno, ahora estamos en algunas dificultades. Entonces, recordar la fortaleza del Estado y recordar que Milei está ahí por muchas razones, pero algunas importantes, era porque la sociedad reclamaba más salud, más educación, más seguridad, mejores salarios y condiciones económicas. Pero eso es más Estado, no menos Estado. Entonces, no solo trabajamos en el proyecto de provincia que queremos, sino preparar nuestra base militante, dirigencial, para que las discusiones por la política nacional tengamos la formación y el suficiente nivel de discusión para que no nos confundan o con un globo amarillo o con un león. Nosotros tenemos que ir a la discusión con cosas concretas, y esta es nuestra preocupación actual. Jorge, ¿cómo se hace para militar en un momento como este, a nivel nacional, que por supuesto que nos afecta en la provincia de La Pampa? ¿Y cómo se hace para que muchas personas que hoy están afectadas por las políticas que implementa Javier Milei, que le dieron el voto de confianza, pero que también le dieron ese voto porque el peronismo, el kirchnerismo o el ismo que le quieras poner, no le resolvió el problema y pensaban que Milei se lo podía resolver? Esa forma de militar, ese voto que lo necesita el peronismo para reforzarse para octubre de 2025, pero también para 2027 en la provincia, y no entregar la provincia a la oposición. ¿Cómo se consigue? Bueno, hay que reconfigurar el sistema político de base para poder llegar a una mejor elección cada vez que se proponga. Tenemos que recuperar la confianza y para eso hay que escuchar y a partir de los errores, no me cabe ninguna duda. Insisto, cada vez que estoy en una mesa, la preocupación que tienen muchos dirigentes por cómo se arma el paraguas nacional. Yo creo que la construcción de arriba hacia abajo nos trajo muchos desencantos, muchos dedos gordos, muchas lapiceras anchas, gordas, estoy hablando metafóricamente, ¿no es cierto? Y yo creo que la reconfiguración es de abajo hacia arriba. Si nosotros no tenemos mucho cuidado con el intendente o intendenta, si no tenemos cuidado con las gobernaciones, va a ser muy difícil que podamos atraer el voto a partir de las consecuencias de los acuerdos nacionales. Me parece que hay que pensar de abajo hacia arriba. Entonces, tu pregunta es cómo, conversando con el compañero, compañera, cada uno en la responsabilidad que tenga. Nosotros en nuestra provincia, que somos pocos, tenemos que estar conversando con los compañeros y compañeras para activarlos. Ahora, claramente la militancia cambió. No estamos en la militancia de hace 15 o 20 años atrás. Hoy está en las redes sociales, hoy está en las consecuencias que se muestran y se publican. Entonces, tenemos que tener al militante, al dirigente, muy capacitado, muy formado, no para que en el WhatsApp o en los medios digitales o en el Facebook o Instagram o TikTok, cada vez que hay Facebook, un me gusta, salga un troll o salga el adversario, el opositor, a tirarnos con algo en contra de la política. Tenemos que estar dispuestos a dar la discusión, lo que todos llamamos la batalla cultural, hoy, en la calle, en las redes, en los medios, porque nos quieren hacer creer cada relato que después las consecuencias son Milei en el gobierno. Entonces, hoy tenemos que tener claridad para que, cuando, como vos me preguntás, ¿cómo se hace? Primero, aceptando los errores. Y segundo, la reconfiguración. Por eso, cuando hablamos de líneas mayoritarias y minoritarias, no es para una discusión de un congresal más o un congresal menos, que eso hace poco a la vida del ciudadano. Lo que estamos discutiendo es, abramos las puertas al debate, porque desde ahí viene la reconfiguración de la política. Nosotros en Santa Rosa y en la provincia de La Pampa, pero yo participo de discusiones nacionales donde esto lo ponemos sobre la mesa para que se produzca en todos los territorios y la gran discusión de los años próximos se den los debates políticos en el Congreso o en el Congreso de la Nación, diputados y senadores, porque no puede seguir habiendo aval para las leyes y para los impulsos que toma el presidente de la Nación, sabiendo que el sistema político está devastado y no tiene la verdadera representación de lo que está pidiendo la sociedad en general. Porque podemos decir que la sociedad, tenemos antiperonistas, tenemos antikirchneristas, tenemos antipopular, pero después piden más Estado. Entonces, ¿cómo generamos esa discusión? Bueno, con los representantes al Congreso, ya sea diputados o senadores, para poder llegar al 27 con una discusión amplia, pública, clara, y dejar de pensar y tener miedo a que cualquier troll te dé por caída una discusión. Si nosotros tenemos las cosas claras y charlamos con el militante, después el militante va a llevar la discusión a los medios digitales o a las redes sociales. Entonces, cuando decimos minoritarias, mayoritarias y hegemónicas, no estamos discutiendo un lugar en la unidad básica o un congresal más o menos. Estamos discutiendo las aperturas al debate para que surjan los verdaderos representantes en cada lugar que haya una representación legislativa, deliberativa o en donde corresponda, aún en el barrio o aún en la plaza cuando se hacen las asambleas. Bueno, última, Jorge, que te hago. ¿Preocupa a la dirigencia del peronismo que haya tanto votante de Milei dentro del Estado provincial? Consulto esto porque lo vemos y lo palmamos cuando vamos a hablar con los trabajadores, que hay mucha gente que sigue creyendo en Milei, que creyó en Milei, que le puso el voto a Milei, y acá en La Pampa ganó Milei a nivel nacional. ¿Eso preocupa? ¿Eso ocupa? ¿Eso es también esa forma que hay que necesita el peronismo de reconfigurarse, y más allá de que no haya una imagen nacional a quién por quién votar o por quién darle un voto de confianza, creen que ese también es un trabajo de militancia que hay que hacer para cambiar esa cabeza o no? Para mí es neurálgico. Para mí es neurálgico. Si los trabajadores del Estado no defendemos el todo y defendemos la parte, estamos confundiendo el nivel de debate, el nivel de discusión, o no estamos viendo dónde estamos parados. No es lo mismo que gobierne Cilioto o un compañera o compañero peronista a que gobierne alguien que hoy le está dando los avales a Milei para que destruya el Estado. Por lo tanto, esto es neurálgico. No sé al resto, porque no lo hemos conversado así como tu pregunta, Mauro, pero a mí sí me preocupa mucho y es el lugar donde estamos formando permanentemente para que nuestros militantes tengan claro qué hace con el presupuesto según qué doctrina esté teniendo para el momento de estar una política de Estado. No es lo mismo Cilioto o cualquier compañero o compañero que alguien que está avalando al gobierno nacional ante el ataque que le hace a las provincias, a las pequeñas y medianas industrias, al trabajador estatal o al Estado en general cuando dice soy un topo que vengo a destruir el Estado. Entonces, claramente, tu pregunta, mi respuesta es neurálgico pensar en cómo recuperamos la confianza con el trabajador estatal, en general, nacional, provincial, municipal, entes descentralizados, para que nos escuche y podamos poner en claro quién defiende el Estado. Después seguramente viene la otra discusión. Bueno, pero nos faltan cosas. Sí, nos faltan cosas. Entonces, vamos por la que nos falta, pero no echemos a perder la que hemos logrado. Jorge Lezcano, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, Mauro, yo te agradezco, sé que podemos hablar en otro momento. Creo que está dicho lo que tenemos que decir en este momento. Gracias, Jorge, un abrazo. Otro para vos, muchas gracias, saludos a todos. Jorge Lezcano, representante de Identidad Peronista, hicieron un congreso con 370 congresales para hablar un poco de política, para hablar de lo que necesita el peronismo, esto de reconfigurar de abajo hacia arriba. Dijo acá en Radio Kermés que no está pensando en una candidatura y que Identidad Peronista no es un proyecto personal. Las 9:12.